eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. Indonesia. Un país cultural y geográficamente único. Es un archipiélago compuesto por más de 17.000 islas. Esta abundancia ha creado una gran diversidad de culturas, con distintas lenguas, tradiciones y creencias. Es un territorio hermoso y enorme. Repleto de volcanes y paisajes alucinantes. El Krakatoa ha sido uno de los volcanes más temidos históricamente. El Bromo, eternamente despierto y cubierto de niebla. En este documental mostraremos cómo es Indonesia, sus volcanes, su cultura, su gente y la sorprendente vida animal que se puede observar en sus islas. Indonesia se encuentra entre el continente asiático y Australia, y entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Sus islas principales son Sumatra, Java, la parte sur de la isla de Borneo o Kalimantan, Sulawesi, la parte occidental de la isla de Nueva Guinea o Papúa y las Islas Molucas. En Sumatra, una de las mayores islas del país, abundan los enigmas y las maravillas naturales. Aún hay muchos rincones por descubrir en ella, ya que es escasamente visitada por turistas. Es un área con una alta diversidad ecológica. Desde los manglares de las costas hasta los densos bosques tropicales de las montañas. Animales fascinantes habitan en los parques naturales de la isla. Cientos de especies de aves y mamíferos. Algunos de ellos de los más raros del planeta. el Parque Nacional de Gunung Leuser, en el norte de la isla, es uno de los últimos refugios para el orangután de Sumatra. Este primate se cuenta entre los más astutos del mundo animal. Debido a la deforestación y la pérdida de hábitat, están clasificados como críticamente amenazados. Los machos llevan una vida solitaria, defendiendo activamente su territorio. Son mucho más grandes que las hembras. Desarrollan mejillas carnosas y una garganta hinchada. Las hembras usualmente dan a luz a una sola cría. El bebé dependerá de su madre durante unos 8 años, uno de los periodos de crianza más largos entre los animales. Una vez que dan a luz, las hembras se convierten en madres extremadamente dedicadas. Los bebés aprenden observando y emulando a sus madres. Las habilidades para buscar alimentos, utilizar herramientas y construir nidos son transmitidas así. En el río se baña una de las subespecies de elefante asiático, el elefante de Sumatra. La sombra de la extinción acecha a esta especie, pero los esfuerzos de conservación buscan revertir su destino. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Su piel es de color gris, aunque puede tener manchas rosadas. Al igual que otras especies de elefante, los de Sumatra son animales sociables que viven en grupos matriarcales. Caminan largas distancias diarias en busca de alimentos como hojas, hierbas y frutas. Para que la especie sobreviva, acabar con la caza furtiva y conservar su hábitat es fundamental. En varias provincias de Sumatra existen centros de conservación y entrenamiento donde son protegidos y cuidados. Particularmente, el Parque Nacional de Teso Nilo es esencial para su recuperación. En algunos bosques montañosos de Sumatra, persiste aún el tigre de Sumatra. La única subespecie de tigre que aún vive en Indonesia. Es la más pequeña de todas las subespecies vivas de tigres. Hoy en día, solo unos pocos cientos de ejemplares siguen viviendo en libertad. Su pelaje es de un color naranja oscuro con rayas negras. Siendo estas más delgadas que las de otras subespecies de tigres. Su dieta consiste en ciervos y jabalíes, aunque también pueden cazar aves, peces y otros animales más pequeños. A medida que ascendemos las montañas, podemos tener la fortuna de toparnos con el tapir malayo, el más grande entre los tapires. Los jóvenes tienen un pelaje marrón o grisáceo con manchas y rayas blancas que les ayudan a camuflarse. Al crecer, su color cambia a un patrón bicolor, con el frontal negro y la parte posterior de un gris o blanco cremoso. Suelen ser animales solitarios y buenos nadadores, pudiendo sumergirse para alimentarse de vegetación acuática. En los bosques nubosos y pantanos sobrevive el rinoceronte de Sumatra, un vestigio viviente del pasado. Esta especie, Dicerorhinus sumaterensis, es la más pequeña de los rinocerontes y también una de las más intrigantes. Ha permanecido con esta apariencia durante unos 2 millones de años. Las evidencias apuntan a una conexión con el extinto rinoceronte lanudo. Con solo algunas decenas de individuos viviendo en la naturaleza, está críticamente amenazado. Es uno de los mamíferos más raros del planeta. Más allá de su diversidad, Indonesia vibra el calor de sus volcanes y terremotos. Se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, hogar de la mayoría de los volcanes activos del mundo y una zona propensa a terremotos. Es uno de los países con más volcanes, lleno de paisajes cautivadores. Y el país con más volcanes activos, desplegados entre varias de sus islas. Incluso en sus fondos oceánicos hay actividad volcánica. La actividad geotérmica de estos volcanes submarinos produce burbujas calientes que ascienden hacia la superficie. El lago Toba, ubicado en Sumatra, es el lago volcánico más grande del mundo. Se formó a partir de una erupción cataclísmica hace unos 74.000 años. El área alrededor de este lago es el hogar de la etnia Batak, conocidos por sus casas distintivas. Con sus aguas azules rodeadas de colinas y montañas verdes, es comparado a veces con los hermosos lagos del centro de Europa. El volcán Krakatoa, enclavado en el estrecho de Sunda, es recordado por su erupción catastrófica de 1883. Considerada la segunda más grande de la historia. Las explosiones fueron tan fuertes que se escucharon en Australia Occidental. Fue de unos 200 megatones de TNT, varios miles de veces más fuerte que el de la bomba de Hiroshima. Los flujos piroclásticos se unieron a las cenizas volcánicas y los tsunamis, devastando el área y teniendo efectos climáticos en todo el mundo. Un capitán británico de la época escribió: "Una explosión espantosa, tan violenta que los tímpanos de la tripulación se han hecho añicos, con lluvia continua de piedra y polvo". Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Uno de los volcanes activos más peligrosos en el Cinturón del Fuego del Pacífico es el Monte Merapi, situado en Java Central. Existen sobre él historias indonesias de antiguas leyendas y fuerzas descomunales. Sus erupciones son conocidas por ser especialmente explosivas y frecuentes. Pero el Merapi no solo es un portador de destrucción. Sus laderas son muy fértiles debido a las cenizas volcánicas. lo que ha permitido la floreciente agricultura en la región. Al desplazarnos al este de Java, el monte Bromo nos recibe con su característico halo misterioso. Está dentro de una caldera masiva llamada Caldera Tengger. Es un volcán activo con erupciones frecuentes. Los gases tóxicos emitidos en el área del cráter son un peligro constante. El nombre de volcán Bromo proviene de Brahma, el dios hindú creador del universo. Cada año, los Tengger rinden tributo en el cráter con comida y flores. El monte Bromo forma parte del Parque Nacional de Bromo-Tengger-Semeru. Uno de los pocos desiertos de Indonesia se sitúa en esta zona. Está cubierta por las cenizas de las erupciones del monte Bromo, existiendo un aire frío y cortante. Se trata del mar de arena, una llanura desértica que parece más propia de un paisaje lunar que de un país tropical. Aquí en ocasiones hay tormentas de arena, por lo que hay que estar preparado. Un destello azul nos llama a explorar otro de los tesoros volcánicos de Java Oriental, el volcán Ien. Este cráter surrealista de color turquesa es uno de los cráteres de ácido más grandes del planeta. Al amanecer, cuando las primeras luces del día se cuelan por el horizonte, el lago del cráter brilla con intensidad. Y los vapores de azufre crean nubes. Durante años, los mineros locales han descendido para extraer azufre. Arriesgándose, ya que es una tarea titánica y peligrosa. Al oscurecer, el Ien desvela un espectáculo inesperado. Las llamas azules. A causa de los gases sulfúricos que entran en combustión al contacto con el aire, surgen llamas de un azul etéreo que danzan en la oscuridad. Seguimos el sonido del agua hasta encontrar otra maravilla natural javanesa. Tumpak Sewu, con el monte Semeru al fondo. Pese a esta deslumbrante belleza, no es un lugar demasiado conocido a nivel internacional. Desde arriba, la vista es simplemente extraordinaria. El agua fluye como venas plateadas entre un corazón de verde esmeralda. Se dice que los espíritus de la naturaleza habitan sus alrededores. En la isla Sumbawa se encuentra el volcán Tambora, famoso en la historia de la vulcanología. En 1815 ocurrió aquí la erupción más potente registrada en la historia moderna. Fue 4 veces más fuerte que el del Krakatoa, dejando la enorme caldera que se puede observar en la actualidad. Se cree que causó la muerte de entre 71.000 y 250.000 personas, contando tanto a víctimas directas como indirectas. En el extremo oriental de Indonesia, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, está el volcán Kelimutu. Es un volcán complejo con 3 lagos de cráter en su cumbre. Son únicos porque cambian de color de manera impredecible, variando desde el azul, verde y negro hasta el rojo y marrón, dependiendo de la actividad volcánica y la posición del sol. Cada lago tiene un nombre específico relacionado con las almas que, según las creencias, lo habitan. Tigbu Atampu, de color azul, es el lago de las almas de los ancianos. Tigu Koofai Nuwamuri, de tonos verdes y azules, de las almas de jóvenes y doncellas. Tigu Atapolo, de color rojo o marrón, el lago encantado. Volviendo a Java, en la zona central de la isla aguarda Borobudur. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Es una de las maravillas antiguas construidas por el hombre. No es un templo común, es un mandala de piedra que encarna la iluminación budista. Construido en el siglo IX, este imponente complejo es el monumento budista más grande del mundo. Su Sorprendentemente, Borobudur estuvo oculto bajo cenizas volcánicas y vegetación durante siglos hasta su redescubrimiento y restauración en el siglo XIX. A poca distancia, el templo de Prambanan teje un relato diferente, dedicado a la cosmología hindú. Es un complejo de templos hindúes con torres de formas agudas y esbeltas. Está dedicado a la tríada hindú, Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor, con el templo central dedicado a Shiva. Los relieves en Prambanan son igualmente fascinantes, entre los cuales destacan las series de paneles que narran el épico Ramayana. Al igual que Borobudur, Prambanan cayó en el olvido y fue reclamado por la jungla y los terremotos, hasta su redescubrimiento en tiempos modernos. Atravesando el mar de Java, llegamos a una isla mucho más pequeña, pero bastante más conocida en todo el mundo. Las suaves brisas marinas, los acantilados, playas y los campos de arroz nos dan la bienvenida a Bali, la isla de los dioses. Aquí la espiritualidad y la belleza se fusionan en una sinfonía de la naturaleza. Bali, aunque es parte de Indonesia, parece pertenecer a un reino aparte. La isla se caracteriza por su cultura pacífica, panoramas magníficos y una serenidad que seduce a los turistas. Los paisajes de Bali son como una pintura en movimiento, con terrazas que descienden en cascada. Hace siglos, los balineses comenzaron a tallar las laderas para cultivar arroz, creando así un intrincado mosaico de campos verdes que serpentean por las colinas. Este antiguo sistema de agricultura, conocido como Subak, es más que solo un método de cultivo. Es una filosofía, una comunidad y una forma de vida. En Bali, el arte y la religión son inseparables. Los templos son tanto lugares de adoración como cápsulas del tiempo que mantienen vivas las tradiciones. El templo de Uluwatu es uno de los más icónicos. se cierne majestuosamente sobre un acantilado con vistas al Océano Índico. Es uno de los 9 templos que, según los balineses, protegen la isla de los espíritus malignos. Muy cerca está el templo Tanaj Lot, donde un nuevo espectáculo se despliega ante nuestros ojos. Como si fuese un trozo de tierra entre cielo y mar. Se alza en un risco aislado en la marea alta. Se cree que Tanaj Lot fue inspirado por el sacerdote Nirartha, quien fue cautivado por la belleza del lugar y decidió construir un templo. Un aspecto intrigante de Tanaj Lot es la cueva sagrada de su base, presuntamente guardada por una serpiente de mar mística. Es común que los visitantes dejen ofrendas y busquen la bendición de los sacerdotes locales. Nos dirigimos a Ubud, el corazón de Bali, donde la cultura, el arte y la naturaleza se entrelazan. Es considerado por muchos como el epicentro cultural de Bali. Está rodeado de campos de arroz y zonas selváticas. Uno de los lugares más curiosos en Ubud es el Bosque Sagrado de los Monos. Se trata de un refugio donde habitan cientos de monos traviesos. Además, hay distintos templos y estatuas con musgo dignos de un relato mágico. Generalmente los monos no son peligrosos, pero hay que tener cuidado, ya que algunos intentan quitar objetos o comida a los visitantes. Dominando el paisaje del este de la isla está el Monte Agung, que en los últimos años ha tenido varias erupciones. Es el pico más alto de Bali, la madre de todas las montañas, considerada sagrada para los balineses. Se cree que es la morada de los dioses. Los templos se construyen alineados con la montaña, y es frecuente ver a los lugareños rezar en su dirección. Pero es un volcán activo y peligroso. Si tuviese una gran erupción, podría ser devastadora para los habitantes de sus alrededores. Un breve viaje en barco nos lleva a un mundo completamente diferente. Nusa Penida. Esta isla, situada a corta distancia de la costa sureste de Bali, es un santuario de belleza natural y serenidad. Nusa Penida, la más grande de las tres islas Nusa, es un lugar que parece haber sido tocado por la varita mágica de la naturaleza. Sus costas escarpadas, playas de aguas cristalinas y paisajes de acantilados quitan el aliento a cualquiera. Las playas más bonitas pueden ser difíciles de acceder y suelen tener fuertes corrientes, estando prohibido bañarse en algunas de ellas. Nusa Penida es una barrera natural para corrientes oceánicas, formando parte de una reserva marina. En la bahía de Manta, los buceadores y snorkelers tienen la oportunidad de nadar junto a las mantarrayas gigantes. A diferencia de otras especies de mantas, son animales inofensivos y uno de los más grandes del océano. El constante movimiento empuja el agua con oxígeno a través de sus branquias. El mola mola es otro increíble pez que se puede encontrar en Nusa Penida. Es el pez óseo más pesado del mundo. Son aplanados y al extender sus aletas son tan altos como largos. Suelen nadar de forma solitaria, aunque a veces también en grupos. En el mar de Bali y del resto de Indonesia, cientos de especies marinas esperan a ser descubiertas. Algunas extrañas y peculiares. Como el pulpo Wunderpus photogenicus. Puede alterar rápidamente su color y forma para evadir el peligro. La anguila listón azul tiene una coloración intensa y se desplaza con movimientos ondulatorios. Las anguilas jardineras se sumergen en los lechos marinos arenosos para resguardarse y capturar alimento que pasa con la corriente. La diversidad de colores y formas hace que los nudibranquios sobresalgan. Dejan atrás sus caparazones después de la fase larval. El término nudibranquio describe su órgano respiratorio visible. Algunos tienen una alta toxicidad y la capacidad de emitir luz. Zarpamos hacia el este desde Nusa Penida, cruzando las azules aguas indonesias. Para llegar al emblemático Parque Nacional de Komodo. Es un área de conservación que abarca las islas de Komodo, Rinca y Padar, así como varios islotes y algunas marinas. Es en este parque donde habita el legendario dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo. No hay que confundirlo con el varano acuático, el segundo lagarto más grande que habita en gran parte del sudeste asiático. Los dragones de Komodo tienen una apariencia prehistórica y feroz. Son superdepredadores que se alimentan especialmente de carroña, aunque también cazan. El búfalo de agua, que habita en varias zonas del parque, es una de sus presas. Alejarse del grupo convierte a una cría en blanco fácil. La mordedura de estos lagartos no es tan fuerte como la de los cocodrilos, pero sí muy venenosa, pudiendo matar a sus presas en pocas horas. Es inusual que los humanos sean atacados, aunque ha sucedido cuando individuos solitarios buscan comida en poblados. Pueden nadar, pero prefieren no alejarse mucho de sus islas natales. Navegando hacia el noreste, llegamos a Raja Ampat, un archipiélago no tan conocido a nivel internacional, lo que lo hace una joya aún por descubrir. Consta de más de 1.500 pequeñas islas e islotes. Es apodada la Amazonía de los Océanos, debido a la impresionante riqueza de vida que alberga. En las aguas que rodean Raja Ampat hay una de las diversidades de especies marinas más grandes del mundo. Con aproximadamente 2.000 especies de peces de arrecife, es el núcleo mundial de la biodiversidad marina tropical. El pez erizo pecoso tiene su cuerpo lleno de espinas para defenderse de los depredadores. El caballito de mar pigmeo ha evolucionado para camuflarse entre las gorgonias. Uno de los camuflajes más admirables del mundo animal. En las áreas adyacentes a Raja Ampat, en Papúa Occidental, es posible avistar al tiburón ballena. son gigantes gentiles, amables e inofensivos para los humanos. Es el pez más grande del planeta y como tal respira mediante branquias. Sus bocas anchas contienen miles de dientes diminutos. Viajan grandes distancias a través de los océanos. Se alimentan por filtración, consumiendo plancton, plantas microscópicas y peces pequeños. Tienen un patrón distintivo de manchas y rayas blancas único para cada individuo, al igual que las huellas dactilares humanas. Hacia el oeste, encontramos una región con bosques lluviosos adaptada a la geografía fluvial. Nos hallamos en Borneo o Kalimantan, compartida por Indonesia, Malasia y Brunei. La subespecie orangután de Borneo, que representa la mayor población salvaje de orangutanes, habita aquí. Mientras que hace un siglo se encontraba en toda la isla, ahora solo habita en zonas dispersas. En Kalimantan, los ríos se convierten en mercados flotantes. Son una parte esencial de la economía, junto a la producción de oro y diamantes. Familias enteras dependen de este estilo de vida configurado por las aguas. El segundo primate más famoso de Borneo es el mono narigudo. Se encuentra principalmente en las zonas costeras, a lo largo de los ríos y en los bosques de manglares. Viven en harenes compuestos por un macho dominante, varias hembras y sus crías. El macho es inconfundible por su nariz grande y larga, que se hincha cuando se excita o enfada. Se cree que el tamaño de la nariz puede mejorar las vocalizaciones y ser un rasgo deseable para las hembras. Su intestino está diseñado para descomponer hojas difíciles de digerir, causando que su estómago se vea hinchado por los gases. Son escaladores expertos y pasan la mayor parte de su vida en los árboles. Los bosques siempre verdes de Borneo, en bajas altitudes, avistamos al singular oso malayo. Hace décadas era común en los bosques tropicales del sudeste asiático, pero su población ha ido descendiendo de forma alarmante. Es el más pequeño entre los osos, aunque puede resultar agresivo. Posee un hocico corto y orejas redondas y grandes. Con garras largas y curvas, adaptadas para escalar y escarbar en busca de insectos y miel. Aunque es omnívoro, muestra una fuerte predilección por la miel y las termitas. Son animales solitarios que marcan sus territorios con sus garras y glándulas odoríferas. Al levantar nuestra mirada, descubrimos al evasivo colugo. Un habitante común de los niveles medio y superior del dosel forestal. Se les llama también lémures voladores. No vuelan en sentido estricto, pero sí planean con maestría de un árbol a otro. Las hembras dan a luz a una sola cría después de un periodo de gestación de unos 60 días. Al nacer, son vulnerables. Se aferran al vientre materno, protegidas mientras la madre se desplaza por los árboles. La subespecie de elefante más pequeña del mundo, el elefante pigmeo de Borneo, tiene una pequeña población en el norte de Kalimantan. Normalmente están en los bosques tropicales de tierras bajas y en los valles de los ríos. Sus colmillos tienden a ser rectos y en algunos machos no son visibles. Se desplazan en grupos matriarcales dirigidos por una hembra adulta e integrados por hembras y jóvenes. Durante sus primeros meses, la cría es dependiente de su madre y recibe protección adicional de otros integrantes del grupo. Se concentran únicamente en el sector norte de Borneo, con varias decenas de ejemplares en Kalimantan y la mayoría en la parte malaya. El bosque tropical de Borneo es uno de los más antiguos y biodiversos del mundo. Además de la fascinante fauna, esta zona del planeta alberga plantas únicas y endémicas. En el suelo, la planta más llamativa es el Rafflesia arnoldi, cuya flor es la más grande del mundo. Es de una belleza indudable, con sus pétalos gruesos y carnosos. Sin embargo, esta flor tiene un secreto peculiar. Al florecer, libera un olor intenso a carne descompuesta, atrayendo a moscas y escarabajos que se encargarán de su polinización. Habiendo explorado algunas de las maravillas naturales de Indonesia, pasamos a conocer su cultura y su gente. Jakarta es la ciudad más grande de Indonesia, la más poblada y una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del sudeste asiático. Desde la independencia de la nación en 1945, Jakarta ha sido su capital. Pero el gobierno decidió trasladarla a Nusantara, en Borneo, la nueva capital del país. El plan con Nusantara es equilibrar el desarrollo entre Java y otras islas y trasladar la capital a un punto central del archipiélago. Aún así, Jakarta podría ser durante un largo tiempo el centro económico y cultural. Esta megaciudad contrasta enormemente con la serena naturaleza y el ritmo pausado de otras islas. Parte de la población lleva su vida en estos rascacielos. Los enormes centros comerciales son el principal lugar de ocio y comercio. Gente de todas las partes de Indonesia y Asia vienen aquí a ganarse la vida, lo que convierte la ciudad en un lugar con múltiples culturas. Paseando por la ciudad, el emblemático Monas brilla como símbolo de la libertad de Indonesia. Ragunan es el lugar ideal para los entusiastas de la naturaleza que desean ver animales poco comunes en otros parques zoológicos, como el orangután, el gorila, el dragón de Komodo o el casuario. Entre todas las islas de Indonesia hay más de 1.200 grupos étnicos. Entre volcanes y fértiles tierras agrícolas se encuentra la etnia javanesa, el grupo étnico más grande del país. Los javaneses siguen una mezcla única de creencias islámicas y espiritualidad tradicional. Son mayoritariamente musulmanes, aunque algunas de sus costumbres y rituales incorporan elementos del hinduismo, budismo y creencias animistas. Del oeste de Java provienen los sundaneses, el segundo conjunto étnico con más población. Sus costumbres y tradiciones reflejan un sentido inherente de cortesía y respeto hacia los demás. La espiritualidad también impregna cada aspecto de la vida diaria de otro grupo étnico, los balineses. Es común observar ceremonias de cremación grupales. O individuales. Los hindúes balineses creen que el alma queda atrapada en el cuerpo hasta la cremación. Las cremaciones individuales son caras y suelen ser de miembros de clase social alta. Aunque Indonesia es en su mayoría musulmana, Bali es mayoritariamente hindú. Es un hinduismo particular, fusionándose con creencias animistas y la adoración de deidades locales. A lo largo del día, especialmente en la mañana, los balineses realizan ofrendas conocidas como Kanang Zari. Son pequeñas cestas hechas de hojas de plátano llenas de flores, alimentos y a veces dinero, que se ofrecen a los dioses como agradecimiento. El silencio es también parte de la cultura balinesa. Una vez al año, durante el Nyepi o Día del Silencio, la isla se detiene. No hay tráfico, ni luces, ni trabajo. Los balineses pasan el día en reflexión y meditación. Un contraste sorprendente con las ceremonias que se observan a diario. En la zona central y sur de Borneo están los Dayak, una etnia compuesta por diferentes grupos indígenas, cada uno con sus costumbres y modos de vida. En las tierras altas de Sulawesi está la tribu Toraja. Son reconocidos por sus casas con forma de barco, llamadas Tongkonan, que se elevan sobre pilotes y están adornadas con detalladas tallas y pinturas. Muchos Toraja han adoptado el cristianismo. Esta es una de las estatuas de Jesucristo más altas del mundo, ubicada en Sulawesi. Aunque sus antiguas creencias animistas aún perduran en su vida cotidiana y rituales. Uno de los aspectos más interesantes de esta cultura son sus tradiciones funerarias. Al fallecer un miembro de la comunidad, se celebra una ceremonia con sacrificios de búfalos y cerdos, banquetes y danzas. También destaca su particular método de enterramiento en acantilados. Los ataúdes son colocados en cavidades excavadas en la roca, a menudo acompañados de tau-tau, estatuas de madera talladas que representan al difunto. Estando en Sulawesi, hay que mencionar al curioso macaco negro crestado, conocido localmente como Yaki, que habita en la reserva natural de Tangkoko. Su rasgo más distintivo es la cresta en su cabeza. Es endémico de las selvas tropicales de la isla de Sulawesi, así como de algunas islas cercanas como Lembeg y Manadotua. Otro animal extraño de Sulawesi es el babirusa. Sus colmillos superiores crecen hacia arriba y se curvan hacia atrás, penetrando a través del hocico y creciendo hacia el cráneo. Si no se desgastan, estos colmillos pueden crecer lo suficiente como para perforar el cráneo del animal. En el extremo oriental de Indonesia, en Lembata, viven los lamalera. Desde hace siglos se dedican a la caza tradicional de ballenas como modo de subsistencia. La caza aún se hace en botes tradicionales llamados peledang. El alimento sirve para alimentar a todo el poblado, motivo por el cual están exentos de la prohibición mundial de caza de ballenas. En la isla de Flores viven los mangaray. Esta isla fue algo así como un mundo perdido. Animales extintos en el resto del planeta desde tiempos prehistóricos sobrevivieron aquí. Entre ellos, el Homo floresiensis, u hombre de flores, también apodado Hobbit. Basándose en los testimonios de los isleños, algunos autores sugieren que este ser todavía podría vivir en Flores. Otros científicos han afirmado que eso sería imposible. Que el folclore indonesio hable del Orang Pendek y se hayan reportado encuentros durante más de un siglo, sin duda despierta curiosidad. Según testigos, es un primate cubierto de pelo corto de la estatura de un niño. Entre las montañas y las selvas vírgenes de Papúa Occidental vive la tribu Dani, cuya cultura y forma de vida ha permanecido en gran medida intacta durante siglos. Vistiendo tradicionalmente solo lo esencial, los miembros de esta tribu adornan sus cuerpos con plumas, conchas y pigmentos naturales. Se enfrentan a la tarea de equilibrar la preservación de su cultura ancestral con la adaptación a un mundo cambiante. En Papúa del Sur vive otra de estas tribus indígenas, los Asmat. Las canoas son para ellos un elemento fundamental, talladas a mano a partir de troncos de árboles. Se emplean para moverse, pescar y realizar rituales ceremoniales. Los Asmat son expertos navegantes y pescadores, representando la canoa, un símbolo de estatus y habilidad. Toda esta riqueza cultural se aprecia en el paladar con la increíble variedad de delicias culinarias indonesias. El sate o satay es esencialmente brochetas de carne asadas a la parrilla. El bakso es una sopa de albóndigas, pudiéndose acompañar de arroz, fideos y vegetales. Un plato muy popular es el nasi goreng, arroz frito acompañado de carne, vegetales y a veces huevo frito. El soto, una sopa tradicional, puede incluir pollo, res, fideos y una variedad de vegetales, todo en un caldo aromatizado con hierbas y especias locales. El rendang, originario de la región de Minangkabau, en Sumatra, es un estofado de carne a fuego lento, cocinado en leche de coco y una mezcla de hierbas y especias. El nasi tumpeng es un plato de arroz acompañado de varios guisos y otros platos complementarios. Keripik usus ayam son intestinos de pollo limpios, condimentados y después fritos. Martabak telur es un tipo de torta que puede ser dulce o salada, rellena con carne picada y huevos. Karabikang es un postre hecho de arroz glutinoso, azúcar de palma y coco rallado. Se presenta en pequeños pastelitos y es popular en festivales tradicionales. Seblak es una sopa picante hecha con ingredientes como alitas de pollo, fideos, huevos o galleta de arroz, sazonada con chiles y otras especies. Kerak telor es un pastel crujiente hecho de arroz glutinoso, huevos, coco rallado y una mezcla de especias. Se cocina lentamente para conseguir una superficie crujiente y un relleno tierno. Bubur azura es un guiso hecho con arroz, legumbres y otros ingredientes. Suele ser preparado durante el día de Ashura en la cultura islámica, consumido como una forma de conmemorar y agradecer. En Bali está el babi guling, lechón asado a la balinesa, con especias y hierbas. Como comida más exótica o poco común para los extranjeros está el bagre. Se pesca o se cultiva y se cocina frito, guisado o asado. El murciélago se consume en áreas específicas como Sulawesi y las Islas Molucas, aunque cada día menos. Después de ser atrapados, son marinados en una mezcla de especias y hierbas, luego asados a la parrilla o estofados. La anguila, por otro lado, es un alimento común en varias regiones indonesias. Es especialmente popular en las zonas costeras, donde es capturada fresca y preparada de diversas maneras. En Indonesia, la fe influye profundamente en la vida diaria. Es el país con la mayor población musulmana del mundo. Cerca de 9 de cada 10 indonesios se identifican como musulmanes. Sin embargo, es oficialmente un país pluralista. Se reconoce el Islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo. La diversidad y complejidad de este país se vuelve aún más evidentes cuando nos adentramos en la lingüística. Con más de 700 idiomas locales reconocidos, Indonesia es uno de los países más lingüísticamente diversos del mundo. De todas ellas, una lengua une a los indonesios, el Bahasa Indonesia, el idioma oficial. Juega un papel crucial en la conexión entre las diferentes etnias y regiones del país. El uso del Bahasa Indonesia es obligatorio en las escuelas y se utiliza en la administración gubernamental, los medios de comunicación y la literatura. Es el medio por el cual los indonesios participan en la sociedad, expresan sus ideas y se conectan con sus compatriotas. Una curiosidad es que el Bahasa Indonesia es conocido por ser relativamente fácil de aprender. No tiene conjugaciones verbales complicadas ni géneros gramaticales y utiliza el alfabeto latino. Indonesia es un gigante en términos económicos, siendo la economía más grande del sudeste asiático y una de las 20 más grandes del mundo. Su economía es tan diversa como sus miles de islas, con una mezcla de industrias y actividades económicas. Un factor clave en la economía indonesia es su abundancia de recursos naturales. El territorio es rico en petróleo, gas natural, estaño, cobre y oro. La extracción de petróleo y gas, en particular, ha sido una fuente vital de ingresos para el país. Aunque en años recientes se ha buscado diversificar la economía para reducir su dependencia. La agricultura sigue siendo importante. Indonesia es uno de los principales productores mundiales de arroz, té, café, especias y aceite de palma. A pesar de los desafíos de la deforestación, la agricultura continúa proporcionando empleo a millones de indonesios, resultando esencial para la seguridad alimentaria del país. El país también ha experimentado un rápido crecimiento en la industria textil, la electrónica, el automóvil y el calzado. El sector turístico está en crecimiento. Gracias a sus playas, amplia cultura y diversidad biológica, el archipiélago atrae a viajeros de todo el mundo. aunque Bali es el destino más popular. El interés por las demás islas va en aumento. Y considerando la gran extensión del país y la gran cantidad de islas, aún hay mucho por descubrir. Como el macareo, que ocurre en el río Kampar de Sumatra. Se trata de un fenómeno natural en el que una marea entrante forma una ola que asciende río arriba contra la dirección del río. Es un fenómeno bastante raro que solo ocurre en unos pocos lugares del mundo. Por todo esto, Indonesia cumple muchas condiciones para convertirse en una potencia económica mundial en el futuro. Es el cuarto país más poblado del mundo y cuenta con una población joven y en crecimiento. Esto significa que tiene un gran mercado interno y una amplia fuerza laboral potencial. Situada entre el Pacífico y el Índico, se encuentra en una posición estratégica para el comercio internacional. Para comprender la cultura actual indonesia, es necesario conocer algo de su historia reciente. Desde el siglo IV hasta el siglo XV, varios reinos hindúes y budistas florecieron en esta región asiática, como Tarumanagara, Sirvijaya y Majapahit. En el siglo XVIII, el reino de Majapahit se convirtió en la potencia dominante. Esta se considera como la edad de oro de la cultura y civilización javanesas. Con la llegada de comerciantes y misioneros, el Islam comenzó a establecerse en Indonesia alrededor del siglo XIII. Y para el siglo XVI, la mayoría de los estados costeros de Sumatra, Java y Borneo eran sultanatos musulmanes. El último sultanato del país es el de Yogyakarta, que aún existe. En el siglo XVI, los europeos, principalmente portugueses y luego neerlandeses, comenzaron a llegar en busca de especias. Los neerlandeses eventualmente se convirtieron en los gobernantes coloniales de lo que se conoció como las Indias Orientales Neerlandesas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Indonesia estuvo bajo ocupación japonesa. Y tras la rendición de Japón en 1945, el presidente Sukarno, acompañado por Mahatma Hatta, declaró la independencia. En 1947, los neerlandeses intentaron retomar el territorio, desatándose una guerra que duró hasta 1949. Año en que Países Bajos reconoció la independencia de Indonesia. Ahora que conoces gran parte del país, es posible que estés pensando en ir de visita. Vamos a hablar de qué hay que saber para ir como turista. Aunque la inmensa mayoría de los turistas no experimentan problemas, es importante ser consciente de los posibles desastres naturales. Dada su ubicación en el cinturón de fuego, Indonesia es propensa a sismos. Los terremotos submarinos tienen la capacidad de causar tsunamis, que en ocasiones llegan a las costas rápidamente, como ha sucedido en el pasado. Con cientos de volcanes activos, las erupciones son una amenaza real. Estas pueden causar flujos piroclásticos, lluvias de cenizas y lahares. Las fuertes lluvias llevan a veces a inundaciones y deslizamientos de tierra. En la zona más turística de Bali, el sur, hay un sistema de detección de tsunamis. Si se viaja a otras zonas o islas menos concurridas, es recomendable conocer los signos de que un tsunami se acerca e instalar una app de señalización de desastres naturales. Si sientes un terremoto o ves que el agua se retira inusualmente de la línea de la costa, es una señal de que podría llegar un tsunami. Desplázate a un lugar elevado. Si hay zonas cerradas alrededor de un volcán, es por una buena razón. No las infrinjas. Indonesia es un país extenso. Es recomendable planificar tu ruta de viaje con antelación. Comprueba qué áreas te gustaría visitar y cuánto tiempo necesitarás para cada una. Es un país tropical, por lo que hay que tener en cuenta el clima. La temporada de lluvia va de noviembre a marzo. La temporada seca es de abril a octubre. Indonesia ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Los alojamientos de lujo suelen tener precios considerables, mientras que los hostales y casas de huéspedes son mucho más asequibles. Los taxis, los autos de alquiler y los autobuses son comunes en las ciudades, mientras que en las áreas rurales, los minibuses y las motocicletas pueden ser la única opción. En las islas, las motos suelen ser alquiladas por los turistas. Si no se tiene experiencia en conducirlas, es recomendable no hacerlo. Y si se hace, es imprescindible tener mucha precaución y, por supuesto, llevar casco. La moneda de Indonesia es la rupia indonesia. Es recomendable llevar dinero en efectivo, especialmente en áreas rurales donde los cajeros automáticos son escasos y los establecimientos solo aceptan efectivo. En general, Indonesia es un país seguro para viajar. Sin embargo, como en cualquier otro lugar, se recomienda tomar precauciones básicas de seguridad. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria y el dengue, son un riesgo en algunas zonas. Consulta a tu médico antes de viajar para ver si necesitas alguna vacuna o medicamento preventivo. Los indonesios son amigables y hospitalarios. Es importante respetar las costumbres y tradiciones locales. No hagas nada que pueda considerarse una falta de respeto hacia la gente o religión. Particularmente en los templos balineses, se viste de forma modesta o cumpliendo las normas de cada lugar. En las mezquitas, también es necesario llevar la vestimenta apropiada y quitarse los zapatos antes de entrar, entre otras normas. Para contribuir a resolver el problema con los plásticos, se recomienda llevar una botella reutilizable y evitar el uso de bolsas de plástico. La cultura indonesia es colectivista, lo cual se refleja en la vida diaria, con un ritmo de vida relajado en comparación con Occidente. Existe el concepto de hamkarit, que significa tiempo de goma. Se refiere a que el tiempo se expande y se contrae como el caucho. Aquí no se suele decir que el tiempo se pierde. Si alguien espera a otro, se entiende que la otra persona necesita tiempo. La puntualidad es valorada en entornos empresariales y profesionales, pero los tiempos no son tan estrictos, priorizándose la armonía en las relaciones personales. Si te encuentras en una situación de espera y sientes impaciencia, intenta recordar esta particularidad de la cultura indonesia. Y así, llegamos al final de este recorrido virtual por este hermoso país. Espero que te haya gustado. Hasta el próximo viaje. Sampai jumpa lagi. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.